Bien amigos, retornamos al segundo segmento del programa, como todos los martes hablando tema de salud, y esta vez con el doctor Carlos Zavala Coca. Él es especialista en genética aplicada a la infertilidad. Invitamos a los amigos oyentes, como todos los martes, a los números al 225-3344 y al 224-2323 para absolver todas sus interrogantes. Doctor Zavala, hablamos durante la pausa del tema de los abortos espontáneos. ¿Cuál es su experiencia respecto a ese tema? Sí, en realidad esto es un tabú, un concepto que algunas veces la gente que no está enterada, le voy a manifestar lo siguiente. Cuando una pareja joven, una pareja en edad reproductiva, ¿no? Una pareja joven, tienen un estado de convivencia, un estado conyugal y tienen una determinada frecuencia de relaciones sexuales, la posibilidad de que embaracen un ciclo es solamente el 20%. O sea, de cada 10, solamente están embarazando dos nada más, o sea, un 20%. Asimismo, ese 20% se repite para la posibilidad de abortar espontáneamente. ¿Por qué? Porque no siempre una pareja joven va a engendrar o va a dar como producto concebir un embrión que tenga su código genético en forma adecuada, de tal forma que el sistema inmunológico, el sistema de defensa de la mujer lo identifica que no está bien y lo elimina espontáneamente como un proceso de selección. O sea, aproximadamente el 20% aborta en forma espontánea, eso es correcto. Carlos, una pregunta. En los servicios de emergencia, usualmente siempre es una consulta de la práctica diaria, los abortos, o sea, y las personas vienen obviamente motivadas. Doctor, ¿por qué lo he perdido? ¿Si lo puedo evitar o no? En este sentido, felizmente, al parecer, tenemos un centro que está realizando estas pruebas que muchas personas quisieran saber, ¿no? Si tiene un factor cromosómico que habría ocasionado esta pérdida. No solo en los abortos, o sea, generalmente repetidos, también en algunas gestaciones anormales, por ejemplo, los embarazos molares, en algunos condiciones que pueden haber sido precedidos por una patología similar. ¿Cómo estamos en el avance en los estudios? ¿Estamos haciendo ya estos servicios acá en nuestro medio? Sí, en realidad montar un laboratorio de genética implica una serie de gastos, son pruebas bastante sofisticadas, son pruebas muy, muy, muy puntuales, y actualmente tenemos el honor de dirigir un laboratorio cuyo nombre es Reprogenetics SAC, que queda en Jirón Camaná 615, oficina 304, en el Cercado de Lima, muy cerca de la Avenida Emancipación. Jirón Camaná 615, oficina 304. Entonces, nuestro lema ahí tenemos dos lemas en realidad. Uno es la genética al alcance de todos, porque se manejan precios muy competitivos, muy lo más cómodos para la población en todo el Perú. Y el otro lema que manejamos es exigentes como tú. Entonces, de tal forma de que las pruebas de laboratorio son, digamos, medidas y revisadas con suma exigencia, de tal forma que se cumplan todos los protocolos de que amerita cualquier persona. Sí. Tenemos una llamada del público. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, señorita. Estamos escuchando. Háganme servicio. Les agradezco por su importante programa. Muchas gracias. Mire, por favor, yo tengo a mi hija que tiene un diagnóstico de endometriosis. Ella tiene 29 años y le están aplicando el acetato de leuprolida, ¿sí? Van a aplicarle, ya van por la cuarta, falta tres más, pero después de esto, ¿qué va a pasar? Me preocupa porque me dicen los doctores que es de repente puede estar quedar infértil. ¿O qué otro método podría, o un nuevo tratamiento para poder tratar esta enfermedad o este diagnóstico, este mal, y sin que peligre su calidad de vida y sobre todo que pueda en un momento ser madre. Muchísimas gracias. ¿Y a por qué se debe, doctor, esto? ¿Y qué podemos nosotros cómo poder ayudar? Muchísimas gracias por su espacio. Le agradecemos, doctor, la consulta, señora. Le trasladamos la pregunta, doctor Zavala. Sí, la endometriosis también es una enfermedad que tiene una línea genética, también está genéticamente determinado. Cuando hay endometriosis, se conoce que aproximadamente un 30-40% en la familia también lo tiene, o sea, la tía, las hermanas, alguien ha tenido endometriosis. Para el público en general, la endometriosis es la presencia del endometrio como unos coágulos que no solamente están en el interior del útero, sino pueden estar en otras partes, en la pelvis, detrás del útero, delante del útero, cerca a la vejiga, incluso pueden aparecer por la vulva, por el ombligo, por la mucosa nasal, etcétera. Entonces, la causa, como le digo, tiene una línea genética, pero el factor predisponente en realidad no se conoce. La endometriosis es la enfermedad de las hipótesis. Algunos dicen que ese endometrio viaja por vía sanguínea, otros dicen por vía linfática. O el reflujo también. Por el reflujo, por tener relaciones sexuales durante la menstruación, ¿sí? Uh-huh. Y lo que le están dando a su hija en realidad es el mejor tratamiento desde el punto de vista medicamentoso, ¿no? Le están dando el acetato leoprolide, que en realidad, señora, no la va a curar a su hija de la endometriosis, sino lo que va a hacer es controlar el avance de esta enfermedad que hasta ahora no tiene una cura. Entonces, seguramente el médico que le ha prescrito este medicamento está pensando prontamente iniciar un tratamiento de reproducción asistida. Y probablemente no está considerando ahí, seguramente, que es una endometriosis leve o mínima para el tratamiento indicado, porque si no estaría ofreciéndole la alternativa de la posibilidad de la cura a través de cirugía laparoscópica. Sí, seguramente para cuando le han instalado un tratamiento con acetato de leoprolide, estaríamos frente a una enfermedad moderada o severa, porque cuando, como ha dicho el doctor Charapaki, la endometriosis es mínima, uno puede utilizar la laparoscopía y entra con unas pinzas que nos permiten fulgurar esos focos endometriósicos y esta enfermedad queda básicamente controlada. Doctor, mencionaba antes de la pregunta del oyente el tema del acceso del público en general a la genética, y es que se considera, o al menos muchos piensan, que todo tratamiento genético es demasiado costoso. Ya no es así, ¿no, doctor? Hay variantes, ¿no? Hay alternativas, como la que mencionaba el Instituto Reprogenetics, ¿no? Mencionaba. Sí, en realidad la genética, con la genética, solamente a la actualidad, hasta agosto del 2011, solamente hay una enfermedad que se cura. La genética, con la genética no se cura, con la genética lo que uno puede hacer es diagnósticos muy precisos, muy precoces, de tal forma de que uno pueda dar el consejo genético, ¿no? Y cómo no, también hay un laboratorio y diversas pruebas de índole genética que cada vez están siendo más accesibles al público en general. Muy bien. Y en otros estudios del campo de la genética, por ejemplo, ligado al cáncer, ¿cuánto de avance también podías informarnos de eso? Porque mucha gente necesariamente puede tener algún tipo de interés diferente a lo que estamos tratando. Sí, cómo no. Aproximadamente el 5% de todos los cánceres son de orden hereditario. Y dentro de la ginecología, los que son de orden hereditario son el cáncer de mama y el cáncer de ovario. Y para estas dos enfermedades, ahí hay unos marcadores que se están haciendo actualmente en el Perú, que son los llamados BRCA1 y BRCA2, que son unos genes que están en unos cromosomas especiales que son el 13 y el 17, y estos marcadores actualmente permiten identificar a las personas que son portadoras de genes y que sin tener la enfermedad en este momento pueden desarrollarlo en el futuro. Y obviamente sería un avance, ¿no?, importante. Una persona que tiene estos marcadores podría ser mucho más acucioso en cuanto a un screening más precoz, tipo el examen Papanicolaou. O sea, habría que estar haciendo controles periódicos y adoptar una conducta más adecuada. Exactamente. Esto se aplica puntualmente en las personas que tienen un familiar que tenga el cáncer de mama o cáncer de ovario. Entonces, habiendo identificado la enfermedad y el gen que ha ocasionado este tipo de problemas, entonces se puede hacer la secuenciación del gen, y si la persona que está en un momento asintomática y sin la enfermedad puede desarrollar cáncer de estos órganos en el futuro. Doctor, le invitamos al siguiente bloque para seguir hablando porque hay muchos temas pendientes todavía. Amigos, nos vamos a la pausa, no sin antes recordarle los números telefónicos de cabina, que es el 225-3344 y el 224-2363. Volvemos después de la pausa.